Hemos tenido un año muy difícil, hemos tenido un saboteo constante, hemos tenido trabas por todas partes, pero sin embargo, estos voceros de la barbarie roja no han parado esta lucha y este esfuerzo por construir un Táchira grande con nuestro gobernador César Alejandro Pérez Vivas a la cabeza de este inmenso y gran reto de un Táchira grande para todos los tachirenses. Hemos tenido una gestión que yo considero extraordinaria. Nosotros hemos atendido en primer término a toda la gente por igual. Aquí se acabó la franela y la gorra roja para que prive el bienestar y para que prive la atención al ciudadano común, sin colores y sin distingos de ningún tipo. Hoy tenemos un gobierno en el Táchira, a Dios gracias, para todos los tachirenses. Segundo, hemos hecho obras de infraestructura, hemos resuelto grandes retos, a pesar de las incomodidades de no contar con los presupuestos que corresponden. Desde que iniciamos este año, el gobierno del Táchira ha hecho inversiones grandes, inversiones vitales. Por ejemplo, se arregló el puente de la vía Salomón, que era una vía importante para ir hacia la montaña en el estado Táchira. Se arregló la vía hacia Rubio. Se compraron 710 hectáreas para hacer una ciudad que será la primera ciudad ecológica de Venezuela, llamada Ciudad Polonia. Entre Fundatáchira y Fundesta se han otorgado más de 30 millardos de bolívares fuertes en créditos para toda la población del estado Táchira, sin distingo de ningún tipo. Y esto es solamente el primer paso, porque este es solamente el primer año de los muchísimos años que le queda al gobierno democrático del estado Táchira en manos del gobernador César Alejandro Pérez Vivas. A pesar del saboteo, a pesar de que el Consejo Legislativo, cuyos miembros ya gobernaron durante 8 años, a pesar de ellos, el Táchira definitivamente será grande y vamos a consolidar las obras que el Táchira necesita y requiere. COPEI está claro y forma parte de la unidad tachirense. COPEI considera que la única vía, la única arma, la única herramienta para alcanzar el triunfo que estamos convencidos, estamos seguros y estamos claros que vendrá en el año 2010, será a través de la unidad democrática. Unidad que nosotros estamos seguros vendrá de la mano de unas elecciones primarias, porque estamos conscientes que tiene que ser y debe ser el pueblo, que debe ser la gente la que determine quiénes serán sus abanderados. Nosotros nos sometemos al pueblo y definitivamente será el pueblo, por votación popular, será el pueblo en elecciones primarias el que se exprese y determine quiénes serán los abanderados de la unidad para derrotar en el Táchira a el oficialismo y alcanzar esta extraordinaria victoria que obtendremos en las elecciones parlamentarias del año 2010.